11:39. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 29, El Despertar del Libro Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La Morada Inmutable. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La morada inmutable. Les voy a leer los primeros dos párrafos. Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado, y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados. Y allí donde ambos están, allí se encuentran el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu identidad reside en ellos, y allí donde ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al Sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos sobre la morada inmutable, y nos dice que hay una parte, hay un lugar dentro de nosotros donde el tiempo, que nosotros conocemos aquí como el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, dice, ha desaparecido en ese lugar, y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay veces que uno se puede sentir en paz, ¿verdad? De la nada, sin tener nada por lo cual dices tú, ay, estoy muy agradecido porque me acaban de dar dinero, porque me acaban de dar esto, bla, bla, bla, ¿no? No tiene que ver nada con una obtención, ¿no?, de algo, sino que simplemente se puede sentir esa paz. Esa paz es como que el recordatorio, ¿no?, de esta eternidad, en la que no existe el tiempo, en el que no existen las ilusiones, en el que recordamos que podemos morar en ese lugarcito a diario y sin tenernos que creernos la película y todo el escenario que vemos, ¿no? Que no hay necesidad de seguir con ese papel. Porque el papel del Espíritu Santo que nos asigna a nosotros, que te asigna a ti, que sirves al Hijo de Dios y que quieres contemplar su despertar y regocijarte, pues es un papel muy, muy sencillo. Ese papel forma parte de ti. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos recuerda de todo lo maravilloso que poseemos, para decirnos, hey, no te preocupes, hey, no te angusties, hey, tranquilo, todo pasará. Estos días en los que he estado ausente en el programa, pues yo ya les había comentado más o menos el porqué, ¿no? Que tengo citas médicas, que estaba totalmente controlada por los médicos, y no es, afortunadamente, pues no es nada correspondiente a mi salud, aunque sí terminé después de entrar a quirófano y seguir y estar inflamada, que era algo que se esperaba por lo que me hicieron del tratamiento de fertilidad, después, o sea, estuve bien. Y al siguiente día estuve muy mal. Muy mal, que terminé en el hospital, ¿no? O sea, apenas hace unos días, un par de días. Un par de días exactamente. Y entonces, en esos momentos, es cuando dices tú, tienes que aplicar lo que has aprendido, ¿no? Y pues al mismo tiempo está esta otra parte física, entre comillas, ¿no? Cuando se está sintiendo este dolor físico. Y sí había momentos que sí se me quitaba, y había pues los momentos en que realmente lo sentía, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta dónde también nos pueden llevar nuestros pensamientos. Tal vez a veces lo decimos como de juego, como, no pasa nada si digo esto. Entonces, estamos mandando señales, ¿no? Aquí en nuestro entorno, al universo, a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a que de repente se manifiesten ciertas cosas. No estoy diciendo tampoco para que uno se sienta culpable, ¿no? Por lo que nos sucede. A veces son cosas que tenemos que vivir, como siempre lo he dicho, son lecciones. Pero estas lecciones que viví en el momento que las viví, cuando tenía bastante dolor, híjole, sí se siente bastante cañón. Y hay cosas que dices tú, pues no, simplemente no las entiendo. Solo espero que pasen, y que pasen ya, ¿no? Y cuando ya pasan, o sea, como que vuelve otra vez, vuelves a tu zen, ¿no? Pero para mí, por eso yo siempre les he dicho que están en sintonía con ustedes. A través de este programa, a través de estos segmentos, son los que a mí me dan este alimento para estar bien. De estos días, pues el no poder estar totalmente en lo mío, que es esto, pues, y también en no poderme cuidar bien mi alimentación, porque pues eran idas, regresadas, y que no sentía bien por tantas cosas que me estaban poniendo. Que llega un momento en que el cuerpo también lo resiente. Si le estás poniendo químicos que no estás acostumbrado a tener, y te están inflando, pues llega un momento en que te dice tu cuerpo, ya hasta aquí llegaste, o sea, no puedes más, ¿no? Ya no se puede más. Y yo ya había dicho como dos días antes en que yo creo que ya mi cuerpo hasta aquí, o sea, no va a poder recibir más de este tipo de medicina, ¿no? De hormonas. Y que me dijeron, no, tienes otro día más. Y después, otro día más. Entonces, algo en mi mente me decía que eso me iba a ocasionar lo que me ocasionó después. Y digo, tal vez esos pensamientos atrajeron lo que me pasó también, ¿no? O simplemente, pues, era obvio también. Era obvio que me inflamara tanto, ¿no? Pero bueno, al punto que voy. Ese es el papel que todos ven, que nosotros vemos, que nosotros sentimos y del cual nosotros estamos identificados. Y obviamente cuando uno está en un tránsito o en una lección que no es muy placentera, digámoslo así, pero que se tiene que vivir, pues entonces entran también muchos mensajes. Al mismo tiempo en mí dije, pues sí, o sea, ¿qué esperaba? Sí, en estos días no estuve tomando mis jugos diarios, como los tomo, los jugos verdes, sino me estoy alimentando como sabía que me tenía que alimentar, sobre todo en esos días, antes de entrar a quirófano, y después. Entonces dices tú, es una lección o una llamada de atención para volver por el camino, ¿no? Y decir, pues nada más regrésate, y de aquí en adelante ahora sí sé muy estricta en las cosas que realmente no son buenas para mí, ¿no? Yo sé que no me gusta decir bueno o malo, pero me refiero en cuestiones alimenticias, ¿no? Yo sé de muchas cosas que pues no debería de comer, y que pues me doy mis gustitos porque haciendo ejercicio, tomando jugos, tomando todos suplementos, etcétera, etcétera, pues estoy bien. Pero si me quitan el ejercicio, me quitan mis jugos, no medito por algunos días, igual no tomo jugos por algunos días, no hago ejercicios durante todos esos días porque no podía, pues me quito todas las herramientas, ¿no? Entonces, así como son cosas superficiales, cosas temporales de lo que yo estoy hablando, también están nuestras cosas mentales, que también son temporales, ¿no? Que nos pueden perjudicar mucho. Y si hay algo que puedo decirles, o sea, que estoy aprendiendo en este proceso, es que no sigo o sigo sin saber el por qué, el para qué, y sigo sin saber, o sea, todo lo que me pasa. Y me siento bien en no saber, porque son parte de la vida, parte del proceso de la vida, lo que me toca vivir, y lo acepto. Aunque en el momento cuando estaba mal, o sea, lo estaba aceptando, pero pues eso no quiere decir que se me desapareciera el dolor, porque no les voy a mentir, se me desaparecía estando en un tapete, el tapete infrarrojo, y estando haciendo meditación y tomando medicina, bla bla bla, para el dolor. Y pues ni eso me hacía, o sea, la medicina no me hacía, el tapete sí me hizo, la respiración también me hacía. Pero le estoy diciendo esto porque, por si ustedes están pasando por algo similar, no a mi proceso, pero un proceso en el que hay dolor, recuerden que todo pasa. Tengan en mente que todo eso va a pasar también. Y no hay que decir para bien o para mal, simplemente va a pasar. Y hay que estar siempre agradecidos por cada instante. Porque justo antes de eso, como yo no hacía el programa, pues de repente me iba a la cafetería librería, mientras esperaba yo a mi esposo cuando iba a mis estudios yo, y me ponía a leer libros de estoicismo. Y hay un libro que te dice razones por las cuales no preocuparte, y está muy bueno, se los recomiendo. No lo he leído completo, pero hay un ejercicio en el que dice que te tienes que ver, ¿no? Como que ya no vas a estar. O sea, pensar en tu propia muerte, si realmente este fuese tu último día. Y es algo así como que bastante fuerte, ¿no? O sea, tienes que estar de mente muy, muy fría para leerlo. Porque así eran los estoicos, ¿no? Pero a la vez, o sea, no es de que estés en mente fría. Cuando tú estás desapegado de las cosas, desapegado de todo, suena como si fueras una mente fría para otras personas que no están, que están muy apegadas, nosotros que estamos apegados a muchas personas y a muchas cosas, ¿no? Pero en realidad es una forma en la que dices, pues sí, nada me pertenece, nada es mío, nada de aquí, o sea, tiene el valor que yo le doy. Y entonces lo empecé a leer esas partes también, y pues así como que ay. Pero a la vez dices tú, ok, me desapego de mis pensamientos y de lo que pienso que estoy leyendo, ¿no? Y uno dice, pues sí es cierto, fíjense que si fuese nuestro último instante, nos gustaría obviamente dar lo mejor, ¿no? En la vida, con quien sea que te encuentres, o si estás solo o estás sola, o sea, dar lo mejor y vivir ese momento, pues agradecido, ¿no? Y eso, pues, después de que me pasa eso, o sea, dices tú, ay, no, o sea, venían esos pensamientos a mí, ¿no? En ese momento, y que decía, pues sí, cuando yo les digo de un instante a otro puede suceder, o sea, un cambio, en nuestras vidas. nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Que siempre tenemos todo el tiempo del mundo y que siempre vamos a estar así como estamos y vamos a tener todas las cosas que tenemos. Y no, este año, no sé, pareciera como si fuera extraordinario, irnos a exámenes extraordinarios todo este año. No, hemos vivido tantas experiencias, mi esposo y yo, mi familia. Inclusive todavía anoche mi perrita estaba grave, estaba muy inquieta. Ya les he comentado, ¿no?, que está cieguita por su diabetes y que ha tenido muchos problemas. Entonces, pues ahí estamos a las 3 de la mañana dándole jugo verde, dándole suero, poniéndole insulina para que estuviera mejor. Ahorita ustedes ya la escucharon, está bien, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que todo cambia en un instante a otro, tanto para nuestros animalitos como para nosotros. Y tenemos que abrirnos a la experiencia y al mismo tiempo agradecerla y decir, ok, estoy aprendiendo esto. Yo en el momento dije, estoy aprendiendo a que me he dejado llevar por lo que yo ya había dicho hace años que no iba a hacer. O sea, como que, por ejemplo, si sé que este alimento es un agresor, pues no lo debería de comer y lo seguí comiendo, ¿no? Entonces voy a volver a cambiar también en ese sentido algunos de mis hábitos. ¿Por qué? Porque mientras pueda hacer ejercicio y hacer todas esas cosas, pues no lo voy a sentir, ¿no? Pero cuando alguna circunstancia de la vida no nos permita hacer ejercicio o tomar esto, tomar lo otro, pues se van a ver las consecuencias. Y obviamente, pues uno no quiere vivir ese tipo de situaciones otra vez, ¿verdad? Ya que si nos toca vivirlas, aunque haga uno todo lo posible para que no sucedan, pues también es porque nos toca, ¿no?, aprender de algo o vivirlo simplemente. Y pues con esta, iba a decir lección, con este apartado de la morada inmutable, vamos a recordar que en esta morada inmutable podemos estar en paz, podemos estar agradecidos, podemos sentir la alegría en nosotros, la felicidad, el agradecimiento, ¿no? Y que si realmente nos tomamos este instante para reconocernos y para reconocer esta paz dentro de nosotros, entonces la sentiremos. No hay por qué tener miedos, no hay por qué preocuparnos, al contrario, hay que alegrarnos de reconocer que estamos en este mundo y que no somos este cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestro ser o nuestra alma va a seguir y ha seguido y seguirá para la eternidad, ¿ok? Entonces, en esta morada inmutable. Bueno, con esto voy a finalizar el apartado, me voy rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 226 y nos dice: mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo, ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo, no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, recuerden que tus brazos, bueno, los brazos de nuestro Padre están abiertos y hoy podemos escuchar su voz y que nuestro hogar aguarda a nuestro feliz retorno. No tenemos que seguir con nuestro mundo todo distorsionado. ¿Por qué? Porque mi hogar me aguarda y me apresuraré a llegar a él. Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales.